No, yo creo que el taller tiene que ser un lugar, y este lugar estar alimentado de músicas urbanas, bolivianas, contemporáneas. Lo de la radio es un chiste, ¿no? Es una manera de empezar un disco apelando a la nostalgia, porque considero que es un disco re triste este, en el buen sentido de la palabra. Entonces eso, acá es un cuartito, un lugar donde se alimentan y se juntan distintas tendencias en lo urbano contemporáneo boliviano. Eso vale decir desde Matilde Casasola hasta el Grillo Villegas, por ejemplo. ¿Cuáles son esas diferentes tendencias urbanas de música popular que se juntan en el taller Taká? Las formas de la música popular urbana, los bailecitos, las cuecas, los guaños, no sé, alimentadas, coloreadas, vestidas con elementos de la música que nos viene desde el jazz, desde el rock, desde la canción de autor. Eso es el taller, un lugar para trabajar con conciencia de que vivimos acá. Por eso son músicas, ese es el eslogan del disco, se llama Músicas de Aquí para Aquí. En este taller se trabaja bastante los arreglos. ¿En qué han consistido? ¿Cuál es la propuesta de arreglos o versiones que han realizado sobre algunas canciones ya conocidas, tanto de Matilde Casasola, de Pablo Milanés, Raúl Otero Rage? Eso es el taller, una relectura de nuestra música para vestirla de actualidad. Ajá, yo considero que se ha covereado mucho a Matilde, por ejemplo, pero una relectura es algo con más compromiso, creo. Es una forma de llegar un poquito más al fondo en lo que proponía con el orquestón que tiene en su guitarra, ¿no? O sea, es una cosa que por el apuro de estos tiempos modernos creo que se ha olvidado un poco. Creo que el taller implica eso, a releer, y yo creo que, no sé si te pasa, pero cuando relees solo los libros más hermosos, los que más te marcan, y ver las pelis que más te gustan, ¿no? En la relectura está el placer. Entonces, a partir del placer, volver a encontrarse con estos clásicos, porque como un fueguito que abre el disco, es un clasicón, ¿no? La música boliviana lo canta, no sé, hasta, no sé, desde Dagmar hasta Los Tuberculosos, ¿no? Supongo, pero una relectura es eso, un cuidado, y el cuidado, me acuerdo mucho de las madres, ¿no? Cuidan mucho a sus guaguas porque las adoran, ¿no? Entonces creo que ya estamos en un momento de que queremos tanto esta música que la podemos, que nos podemos comprometer a partir de eso, de la relectura de ellas. Acabaría sin ver. Así también han propuesto los mismos componentes de Taller Taká sus propias canciones para seguramente modificarlas, trabajarlas en el taller. Claro, este es un homenaje a los 10 años de un disco de Sergio Antezana que se llamaba Tutangue Triste y Oscura, ¿no? Un disco del 2002. Entonces 10 años después hemos grabado una nueva versión, leída otra vez, ¿no? Este vínculo con la literatura, no sé si será muy arriesgado, ahora creo que sí, pero es eso, ¿no? Es una versión de Sergio y hay tres temas inéditos, dos con letra y uno instrumental, pero que siguen la misma lógica esta, ¿no? Creo que contamos en el taller con músicos que pueden embarcarse en la búsqueda de estos lenguajes para proponerlos en la música boliviana. Satisfecho, ardiendo de amor, palomita corazón, veo compasión que me hablas y me hablas, aro y me vos. Te cuentan las estrellas de la soledad, saben ellas que la vida es más que suspirar, y la luna hoy oscura no puede alumbrar, estaremos más juntitos que nos va a mirar. Palomita corazón, veo compasión que me hablas y me hablas ahora. Despertarnos juntos, vente aquí a vivir. Palomita corazón, veo compasión que me hablas y me hablas, ahora y me vos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de una canción antigua, de un clásico, uh-huh. Incluso de un hit, como tengo entendido, también está acá como El Trasnochador, que es una canción sumamente popular, antigua. Mira, yo lo poco que sé de arreglos me lo han enseñado el Álvaro Montenegro, el Oscar García, y la capacidad que mayor o menor que tenga uno de escuchar música. No sé, pero creo que parte de lo que ya un poco te he dicho es, aparte del cariño que tú le tienes, te comprometes más. A mí me han enseñado que la música, cuando sale realmente, cuando fluye y cuando se hace con amor, es lo más parecido a la vida misma, ¿no? Cuando se hace una relectura, se encuentran nuevas cosas. ¿Qué nuevas cosas han encontrado en Matilde Casasola, en Nicolás Menacho, en Pablo Milanés? ¿Qué los ha sorprendido de estas canciones? Ah, no, yo pienso que las verdaderas, las mayores obras de arte son las que nunca te dejan de sorprender. Matilde, por ejemplo, o sea, la forma de tocar de la guitarra de Matilde, que tiene, es eso mismo, ¿no? Tiene cosas del clásico, tiene cosas de cómo tocaba la música, o sea, guaños, cuecas en Sucre antiguo, pero tiene unos giros, así que, como te digo, por el apuro de versionar estos temas a la rápida, creo que estamos perdiendo la forma de cantar de Matilde. O sea, yo soy de los que las defiendo a capa y espada. Hay gente que dice que desafina, que no llega a la nota, que, bueno, para mí me parece una manera de decir las palabras desgarradoras, decir las palabras desgarrando en el canto, creo. Esas dos cosas de Matilde. En el taquirari, creo que nos hemos acostumbrado a hacer taquiraris muy rápidos, ¿no? Todos son Niña Camba a 100 kilómetros por hora. Y hemos escuchado de nuevo a Gladys, o sea, en su interpretación del Trasnochador. Y pucha, que es más hacia atrás, un ritmo muy sensual, ¿no? Muy hacia atrás, me refiero, en un tempo lento, ¿no? Entonces, eso básicamente, o sea, no tiene mucha percusión. Te repito, es volverlas, escucharlas con un poco más de conciencia las canciones. Bueno, se han juntado varios artistas: Leonardo Miranda, Cristian Kenta, Gustavo Loaldivieso, Sergio Antesana, Gabo Guzmán. Si nos puede contar un poco ahora, Gabo, ¿cómo ha sido ese trabajo en grupo? ¿Cómo ha funcionado ese taller? ¿Cómo han ido escogiendo, construyendo ese disco que es parte de las mesomúsicas bolivianas del siglo XXI que sacó Pro Audio? Bueno, el taller parte de un proyecto personal mío. Gabo Guzmán de Estrenza se llama, ¿no? Que hemos charlado contigo también para la emisora, para la radio. Y a partir de ese disco se plantean todas estas interrogantes, ¿no? ¿Qué pasaría si escuchamos con más calma la música de la Matilde o de Matilde? ¿O qué pasa que si nos podemos escuchar cómo tocaba Doña Gladys un taquirari? O sea, ¿qué tal si nos podemos a pensar de si hay morenadas con una temática un poquito más interesante a la de volvamos por nuestros hijos, ¿no? Entonces son esas preguntas que se mantienen y quiero que se mantengan hasta que el taller cumpla su ciclo. ¿Cuáles son los próximos proyectos después de este disco, además de la difusión también? Tocar lo más posible que se pueda. Yo creo que lo que demandamos los artistas, no sé si alternativos es la palabra correcta, pero queremos lugares donde trabajar, queremos tocar. Me parece que la gente puede rechazarnos, pues después de que nos oiga, ¿no? Hay muchos proyectos que creo que se pierden en el olvido y nunca nadie los escuchó, ¿no? Entonces, tocar mucho y, por supuesto, hacer un nuevo disco, ¿no? Es decir, con todo lo que te he relatado, ahora un disco nuevo. En el caso de las composiciones de Gabo Guzmán, tiene 3 en este disco. ¿Cuál es la propuesta? Si tiene ciertas nostalgias de destrenzas, si tiene un arrastre de sobrevigencia, es una propuesta nueva, está más fresco. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, yo creo que la mejor propuesta es la que sacas vos cuando escuchas, o sea, la que interpretas tú de mí, ¿no? Eso quiere decir que nos hemos comunicado de alguna manera. Bueno, son 3, no sé. Quiero decir, sí, hay un cachito de destrenzas, creo, que no he podido superar, pero que está bien lindo, me parece. El lunar de ella es de un sacristán que se enamora de una chica y conoce el mar y la compara con el mar. Es bastante obvia la metáfora, pero a ver qué les parece. La cueca del rabiador es una cueca muy triste, muy dolorosa, no sé dónde, qué me estaría pasando. Pero nada, es una canción de amor, no creo que haya que decir mucho más, hay que escuchar. Gracias a Pro Audio, gracias a la radio, me parece que son entrevistas serias, comprometidas, y Pro Audio también, ¿no? Este trabajo que nos ha permitido acceder a una grabación en familia, ¿sabes? Lo que más se disfruta de Pro Audio es la amistad allá y obviamente el García, que molesta mucho cuando grabamos, pero nada, es es hacer cosas, ¿no? Aquí, yo creo que no es más. Y hay que escuchar. Hubieras dicho, negra, que no eras de ver.